Argentina está en buenas condiciones, nos dejan una herencia complicada, pero no compara con ningún otro momento de la historia. Muchas gracias.